sabías. Tarde hablas. Si antes me amó, ahora me repudia. Si antes mi amigo, ahora mi enemigo. Escucha su áspero tono y creer no puedo que caricias y actos sean opacados por una lengua con mayor denuedo. Él quiere ver a sus hijos inmolados lejos de su madre, a otra falsa madre. Desoyendo pena, mi pasado brotaba en sus labios. Habla, presa estoy al rumor y a sus cambios. Sé menos que tú de mí, cayó rendida. ¡Ay! ¡Ay! Tiempo para mí fue tu voz temida. En sus silencios algo presentía. De un tiempo para acá, él ya no era Pedro. Un haz foráneo en sus ojos yacía. Él desoía mi anhelado medro. Aún debo dar dicha, verdad acaba. En que si me deja es porque renuncia a todo lazo que al bien le ataba. Y al tener a otra el mundo anuncia su apego a la carne y su impiedad para conmigo y estos nuestros hijos. Más aclara sus avatares, ten piedad de mis ojos que en tus labios yacen fijos. Su áspero tono y creer no puedo que caricias y actos sean opacados por una lengua con mayor denuedo. Él quiere ver a sus hijos inmolados lejos de su madre, a otra falsa madre y conmigo como hiriente. Algo presentía. De un tiempo para acá, él ya no era Pedro. Un foráneo en sus ojos yacía. Él desoía mi anhelado medro. Aún debo dar dicha, verdad acaba. En que si me dejas, ¿por qué renuncia a todo lazo que alguien ataba? Y al tener y su impiedad.